Diabolomix. Diabolomix. Diabolomix. Hasta las mismísimas huevas. Take my hand and you'll understand. I want to be your lover tonight. Stay on my own, I'm really alone. You never talk to me as a friend. Give up this day, all that you show me. The power and the glory. Vamos a sonar en vivo. Acá estamos. Grabación 2017. Para regalárselo, para obsequiárselo a todos mis amigos. Fieles seguidores, panas, parceros, cuantas, brother, James. De la mente del Diablo Mix. Uy. Uy. Uy. Empezamos a separarnos, muchachos. Empezamos a activarnos, mi gente. Vamos arriba, people. Ponte a saltar de una mariluna. ¿Cómo lo hacemos en vivo? ¿Dónde está la people que vacila en las mejores discotecas del Ecuador con el Diablo Mix? Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Ahora. Desenvolvando el techno que te aloca. One, two, three. Vamos a ver dónde están las patas más arrechas, las que no se huevan a una diabolomanía. Los que no se huevan a un tecno saltado, pesado, sudado. ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube, sube, sube! Es momento de poner en movimiento el planeta. Y no paramos. Le damos con todo. ¡Suena el baila, baila! Go! estamos activando pilas, muchachos, arriba. ¡Súbelo, súbelo! Mejor que contratar una orquesta. Con el cariño de siempre de su humilde servidor, el DJ del pueblo. ¡Vamos arriba! ¡El baila, baila! ¡Ahora, malditos! ¡Pónganse a saltar de una mariduna! ¡Vaya ahí, papaya! Lo disfrutas de la mente del Diablo Mix. ¡Vamos! ¡Vamos! dice vivo. Mis amigos, panas, cuates, roles, parceros, Chávez, a mis fieles seguidores, a todas las patas, a todas las patas del Ecuador y del mundo, porque la música la llevamos dentro, la música la tengo tatuada en el guacho. Se puso a la bestia, no paramos. Ahora mismo apoyando el movimiento a todo el planeta. La Diabolomanía en vivo. A toda la gente de Cotopaxi, Pichincha, la gente de Tungurahua, Chimborazo, oye, a la gente del Oriente también, grandes amigos, la gente de la costa ecuatoriana, todo el Ecuador, a mi gente y fieles seguidores allá en las Islas Galápagos, grandes panas, allá también les vamos a hacer llegar este CD 2017 al estilo del baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. decíamos hace 20 años atrás, con esta canción se sacaba la recontra, vale. La gente en esas épocas. Oye. Hoy día te la quiero meter a ti. Para que la disfrutes. Para que te actives. Para que te embales. Sube, sube, sube, sube, sube, sube. Se pone más en duplas, como para ponernos a hacer bomba y empezar a vacilar los mejores pasos de techno, las mejores mortales. Oye, demuéstrame cómo lo haces. Y no paramos, nos activamos. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Salta, que salta, que salta. Baila, baila, baila. Suena el Diablo Mix. Desde Ambato, Ecuador, para el mundo. A saltarlo, a brincarlo. Dice, vamos a saltarlo. Juntos, vamos arriba. Más arrechas, las que no le corren a un tecno saltado. Ahí estamos activándonos y embalándonos. Grabación 2017 al estilo del Baila Baila del Ecuador, tu Diablo Mix. Ahora sonando como tiene que sonar, con fuerza. lo vacilamos a los times del Remember de Sepolando. Págalo loco. Llévalo loco. Y lo vamos arriba. Hoy hasta ganas de ponerme a saltar, a mí me dio por Dios. Hasta ganas de ponerme a saltar como en aquellos tiempos. Seguidoras y amigos, se puede más rico. No paramos a brincarlo. No paramos de saltarlo, people. Que siempre están apoyando la Diablo Manía, de la mente del baila, baila del Ecuador, el Diablo Mix. Para ustedes, people, disfruten esto. No valen de saltar, no valen de brincar. Actívate, embárate, muévete, que muévete. Salta, que salta. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Vamos a saltar un poquito más, si no paramos. Se mueve el Ecuador y el planeta, vamos arriba. We'll be right back. ¡Suéltala! ¿Quién me va a ser el mejor paso de Teno en ese momento con esos temas? A ver, con estas canciones lo vamos activando. ¡Sube, sube, sube, sube, sube! Para todas las patas del Ecuador, para la gente de Cotopaxi, Tumuragua, Pichincha, oye, la gente de Chimborazo, para todas las provincias de mi bello país, le echamos movimiento. Grabación 2017, exclusivamente para regalarle a toda mi gente. ¡Vamos a sacarlo! ¡Baila, baila! Por Dios, estos son los que te embalan, los que te alocan, los que te activan. ¡Sube, sube, sube! ¡Suena el baila, baila! ¡Saita que saita! De mi mente para tu mente, de mi corazón para tu corazón. ¡Muchachos, a brincarlo! ¡Qué rica canción! A ver cómo lo haces. ¿Dónde están los más pilas? Los que más estamos activados. Ahora ¡Suena el Diablo Mix! de Chambato, Ecuador. ¡Alócate! ¡Hey! ¡Sacándote chispas! ¡Vamos arriba! La gente que vacila mis mechas en las discotecas. La gente que vacila mis mechas en los diferentes eventos. Gracias el apoyo al DJ del pueblo. El Diablo Mix, el baila baila del Ecuador. ¿Qué canción más el putas? A que destaque la recontra puta saltando. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Ahora, malditos, pónganse a saltar conmigo. Dice y salta, y salta, y salta, y salta, que salta, que salta. Y brinca, y brinca, y brinca, y brinca, pelado, brinca. Escucha, esto es duro.